Bueno, pues regresamos aquí a Hijos de la Tierra con más información, más bien para empezar formalmente el programa del día de hoy. Y bueno, pues tenemos con nosotros a dos compañeras que ya conocen, que en distintos momentos han participado en el programa Hijos de la Tierra. Y bueno, pues por fortuna estamos ahora compartiendo con ellas de manera un poco más permanente este espacio de información y difusión de las problemáticas socioambientales. Y bueno, pues en un momento ellas mismas se presentarán, pero vamos a empezar con la información de esta semana, con el encuentro del Movimiento Mexicano de Alternativas a las Afectaciones Ambientales y el Cambio Climático, que bueno, pues es una iniciativa bastante novedosa o bastante nueva, que surge pues hace unos meses y que tiene como intención pues hacer un frente común entre distintas organizaciones y comunidades que se encuentran con problemáticas ambientales, sobre todo en Chiapas. Y bueno, pues nos están invitando este 9, 10, 11 y 12 a la comunidad de Acteal en Chiapas, a este primer encuentro del Movimiento Mexicano de Alternativas a las Afectaciones Ambientales y el Cambio Climático. Y bueno, pues el MOVIAC, por sus siglas, nos dice que pues está juntando a varias alternativas, más bien, perdón, a varias problemáticas. Y bueno, pues nos dicen los tipos de afectaciones que identificamos y que padecen estas comunidades son por eventos climáticos extremos como huracanes, tsunamis, inundaciones, sequías, erosión, deslaves, pérdida de cosechas, entre otras. También por la extracción minera de petróleo, por las presas, por campos de energía eólica y por pues la deforestación y la tala de bosques, por la industrialización, producción, por la industria alimenticia, agricultura intensiva, termoeléctricas, regasificadoras, refinería, transformación de materias primas y prácticas que genera grandes cantidades de gases de efecto invernadero, también por procesos de distribución y comercialización, como son la construcción de grandes carreteras que destruyen la continuidad de biotas y alteran ecosistemas. El transporte genera también gases de efecto invernadero, puertos, aeropuertos, líneas de alta tensión, gasoductos, ferrovías, grandes supermercados, etcétera. También en cuanto pues al proceso de consumo de necesidades básicas, pues el MOVIAC ve un encarecimiento de granos básicos por pérdidas de cosecha, por ejemplo por sequía, en las regiones de producción, también en el encarecimiento de agua y energía, el desabasto de productos básicos y la mala calidad de agua y alimentos. Y bueno, en cuanto al tema de desechos y basura, pues hay varias problemáticas relacionadas con la contaminación de agua, suelo y aire. Y por último, pues hay otro tema que los convoca, que es el tema de las falsas soluciones planteadas como acciones de mitigación del cambio climático o como alternativas sustentables, como son las represas, los monocultivos, los servicios ambientales, las energías limpias y la geoingeniería. Y bueno, pues estos temas, nos dice el MOVIAC, forman parte de las agendas de los grupos más diversos, comunidades indígenas, organismos no gubernamentales, centros de investigación, gobiernos, grupos empresariales y cumbres multilaterales. Y aunque esta situación nos parece importante, más bien, ante todas estas problemáticas, el MOVIAC considera importante hacer un encuentro entre los que somos afectados, convocando a diferentes personas y grupos que están trabajando ya en este tema. Y bueno, proponen unirnos para generar un diagnóstico conjunto de cómo está siendo afectada nuestra región y cuáles son las acciones que ya están encaminadas, discutir y analizar estos temas desde diversos puntos de vista y planear y compartir propuestas. Y bueno, pues esta es la invitación que nos hace MOVIAC a poder asistir a este encuentro del Movimiento Mexicano de Alternativas a las Afectaciones Ambientales y el Cambio Climático, que se llevará a cabo este fin de semana ahí en Chiapas. Así que bueno, si ustedes tienen interés en participar, pueden consultar la página de MOVIAC y pues ver la convocatoria a este encuentro y pues los lineamientos para poder participar. Y bueno, pues saludamos a esta iniciativa que busca pues seguir haciendo frentes comunes contra pues estas problemáticas que afectan a las comunidades de manera directa, pero que son problemáticas que nos afectan a todos y que por lo tanto pues corresponde que todos podamos organizarnos también en torno a ellas. Y bueno, pues vamos a pasarle el micrófono a nuestra compañera Luna, que pues nos va a dar un poquito más de información para este programa. Un saludo a todos. Bueno, les vamos a comentar sobre la nueva amenaza que está en el territorio poblano, que los campesinos e indígenas de Chiapas han vivido, y es la cuestión de las ciudades rurales. En Puebla, específicamente en la Sierra Norte, se está promoviendo aproximadamente 50 ciudades rurales, ¿no?, que implica una nueva modalidad, pero que se basa en la vieja práctica de reordenar la producción y las poblaciones. Esta nueva amenaza se junta a otras cuestiones que también en Puebla se están dando, como la construcción de minas, de represas, y frente a esto, pues las comunidades también han estado diciendo que no están de acuerdo. Una de ellas, que ha alzado su voz frente a esta iniciativa del gobierno, tanto estatal como federal, es el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, el CESDER, ¿no? Esta organización se encuentra en Sautla y se ha pronunciado acerca de estar en contra de estos nuevos proyectos. Al igual también, la organización campesina indígena de la Unidad Indígena Totonaca Náhuatl también se ha opuesto a esta idea de ciudades rurales en la Sierra Norte de Puebla, porque dicen que atentan contra la milpa. Y bueno, los compañeros de Puebla fundamentan también esta oposición a lo que ya sabemos que han pasado en otras comunidades en el estado de Chiapas. Es importante mencionar que, bueno, esto no es un asunto que está empezando este año, ya tiene antecedentes. Se puede considerar que los primeros proyectos empezaron a salir a la luz más o menos en el año... En el 2000, ¿no? Pero en el año 2011 y 2012, como una estrategia por parte del gobierno, se empezó a cambiar el discurso oficial. Entonces ya no se estaban considerando como ciudades rurales, sino como sistemas micro de región, de centros de proveedores de servicio. ¿Qué quiere decir esto? Es lo mismo, solamente con otro nombre. Pues es la misma estrategia de juntar a la gente, quitarle de su territorio, supuestamente porque así podría las comunidades tener los servicios de agua, luz. Recordemos que este proyecto está también promovido por la Fundación Azteca, ¿no? Y bueno, es importante, como les comentaba, que las comunidades ahí en la Sierra Norte se están movilizando, y un ejemplo de esto fue el evento que se tuvo el 19 de junio en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en el Foro de Proyectos de Muerte en Puebla. Aquí las organizaciones se pronunciaron contra las empresas mineras, las hidroeléctricas y las ciudades rurales. Y bueno, pues tendremos que estar muy atentos de lo que esté pasando allá y ver cómo se puede también las organizaciones y comunidades, con la experiencia tomada en Chiapas, poder evitar estos proyectos en la Sierra Norte de Puebla. Ciudades rurales es un tema muy complejo, como nos ha explicado nuestra compañera Luna, y bueno, pues se han planteado como pues los grandes proyectos del campo ahorita, ¿no? Esta intención de reordenar el territorio para juntar a todos los campesinos, campesinas que están esparcidas por el campo, ¿no? Para y que no son productivas para el capital, ¿no? Para reconvertir el campo de manera productiva y poder integrarlo pues a los corredores industriales también, ¿no? Entonces, pues hay muchas denuncias desde Chiapas de cómo pues estos grandes proyectos que se pintaron como la solución y como pues los proyectos de vivienda digna, etcétera, etcétera, pues en realidad han sido una farsa, ¿no? Y bueno, pues han tenido afectaciones desde haber sido desplazados de sus comunidades hasta pues que incluso las casas que han construido en las ciudades rurales pues al año ya se rajan, ¿no? Y cosas están vacías también. Están vacías, y bueno, Entonces, aprovechamos este espacio para denunciar estos proyectos que son una farsa y a invitarnos, como lo dice la compañera Luna, a estar al pendiente de lo que vaya sucediendo en Puebla. Y bueno, pues ahora vamos a pasar a un poco de información sobre el tema de Huexca, que bueno, pues ya lo hemos incluido en algunos programas de Hijos de la Tierra. Y bueno, como ustedes recordarán, en la comunidad de Huexca, que está cerca de Cuautla, en Morelos, pues se pretende construir una termoeléctrica y también un gasoducto para la termoeléctrica. Y bueno, pues este gasoducto va a pasar no solamente por Morelos, sino también por Tlaxcala, por Puebla y por el Estado de México. Y bueno, pues ante esta amenaza al territorio, pues se ha formado el frente, ahorita les decimos bien cómo se llama, pero bueno, es un frente que une a estos distintos estados que se están oponiendo a estos proyectos. Y bueno, pues en los últimos días ha sido un tema que ha sonado un poco en los medios, y esto tiene que ver pues porque hay una disputa muy grande por parte de las comunidades porque se cancele, y como siempre por parte del gobierno pues a imponer estos proyectos de manera completamente autoritaria. Y bueno, aquí tenemos bien el nombre, que es Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Puebla, Tlaxcala y Morelos también. Y bueno, pues estos compañeros instaron al nuevo gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, gobernador electo de Morelos, que bueno, pues si quiere conversar con el pueblo sobre su oposición al proyecto integral Morelos, que incluye dos plantas termoeléctricas y un gasoducto, que pretende construir la CFE, pues tendrá que hacerlo de manera pública y en la comunidad. Y bueno, pues esto lo señalaron el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, a un enviado de Ramírez Abreu, Ricardo Robles, quien acudió el viernes pasado a la comunidad para proponerles algo que otro enviado ya les había planteado unos días antes, que es crear una comisión del pueblo que vaya a dialogar con el mandatario electo. Y bueno, pues los y las compañeras de este frente pues dijeron que esta conversación no se podía llevar a cabo si no era de manera abierta con toda la comunidad. Y dentro de este comunicado que mandan los compañeros, pues también resaltan que van a estar llevando a cabo de manera conjunta con miembros del Movimiento 132, van a llevar a cabo una convención estatal contra la imposición y más allá el día 6 de agosto, o sea, el día de ayer, en Coapan, en el Cerro de Zapotecas, porque es contra la imposición de Peña Nieto, pero también contra los megaproyectos y las reformas estructurales. Y bueno, pues a este acto están invitadas todas las organizaciones de Puebla. Y como respuesta a pues todas estas denuncias que hace la comunidad de Huexca, pues sale el gobierno diciendo que el proyecto integral Morelos se va a llevar a cabo a pesar de los agitadores, entre comillas, que se están como oponiendo a este proyecto. Y bueno, pues la nota de la jornada que queremos compartir con ustedes nos dice lo siguiente: el proyecto integral Morelos, que incluye dos plantas termoeléctricas y un gasoducto de la CFE, se llevará a cabo pese a la oposición de la comunidad de Huexca, advirtió el secretario de Desarrollo Económico Estatal, Rafael Tamayo Flores. Agregó que la obra no representa riesgo alguno para la población y son solo tres o cuatro agitadores los opositores al proyecto, quienes tomaron el 16 de mayo el predio donde se construyen las dos plantas de ciclo combinado. Y bueno, pues vemos cómo este tipo de actitudes por parte del gobierno pues solamente invisibilizan pues las preocupaciones reales de la comunidad sobre pues los efectos que va a tener estos proyectos. Y bueno, la compañera de ella nos quiere comentar algo al respecto. Algo que han denunciado los opositores de la zona del Frente de Pueblos de estos tres estados es que el gobierno dice que solo son unos cuantos que están en oposición. Sin embargo, ellos han conformado una gran red que son 60 pueblos entre estos tres estados, así lo han mencionado, por donde la mayoría son campesinos y este proyecto se implantará en sus tierras. Bueno, aquí les han comentado que como va a ser un gasoducto, va a pasar por debajo de sus tierras, la termoeléctrica va a estar a unos metros de sus tierras y entonces no hay afectación, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, aquí está lo que ellos han denunciado, es que por ejemplo este frente ha hecho sus propios mapas porque el gobierno no les ha dado la suficiente información. Entonces, bueno, ellos han tenido que recurrir a todas estas situaciones, han hecho sus propios mapas, ahí ven que hay fallas geológicas y también han denunciado que el gobierno, principalmente la CFE, no tiene el derecho de acceso de vialidad y entonces el gobierno lo que hace, bueno, esto ya es muy común últimamente, es que si la empresa que va a construir esto, en este caso CFE, que puede ser con concesionarias privadas, se le da un crédito para así utilizar el derecho a uso de vía, ¿no? Pero entonces ya va ahí un negocio porque el gobierno le tiene que dar un crédito para el uso de estas tierras, ¿no? Esto es lo que han denunciado y les han dicho a los campesinos, ustedes no se preocupen, les vamos a dar unos cuantos pesos por el uso, el derecho de uso de vía de sus tierras y así van a continuar siendo suyas. Bueno, nada más es importante recordar que las empresas que están construyendo eso son españolas. De hecho, una de ellas es Abengoa, que casualmente es la misma empresa que está construyendo el acueducto para el proyecto de la presa El Zapotillo en el estado de León y en el estado de Guanajuato y Jalisco. Y bueno, esto suma a todas estas empresas españolas que se encuentran dentro del territorio nacional que están en el negocio del agua y de la energía, ¿no? Entonces, no es casual y tristemente esto es un proyecto más que la CFE impulsa, como siempre, sin consentimiento de las comunidades y que sabemos que también siempre con irregularidades en relación a todos los permisos que tendrán que tener, ¿no? Y bueno, también pues otra de las cosas que han denunciado los compañeros del Frente es que pues una parte del gasoducto, que es parte de este proyecto que es integral, ¿no? Pues va a pasar en zonas de riesgo cerca del Popocatépetl, ¿no? Entonces, bueno, pues hace unos días La Jornada saca un mapa en donde pues vienen las zonas de riesgo alrededor del volcán y que de hecho hizo el Frente, ¿no? Ajá, porque sí, el gobierno sí. No lo otorgó. Sí, de hecho ustedes lo pueden consultar en la jornada del día domingo el día domingo 5 de agosto. Y bueno, pues ahí viene un mapa bastante claro de cómo el gasoducto pasaría por pues las zonas de mediano riesgo y una parte por la zona de bajo riesgo, pero bueno, digamos, un gasoducto cerca de un volcán pues implica una posible explosión en algún momento si llegara a haber pues alguna erupción del volcán. Y bueno, pues esto es algo que ha preocupado mucho también a pues las comunidades que integran este frente. Y también en algún otro comunicado mencionaban que pues el gasoducto también obstaculiza un poco las salidas de emergencia, ¿no?, de las comunidades cercanas al volcán, así que bueno, pues representa un doble riesgo en este sentido que esté en esta zona. Y bueno, pues había otro comentario por aquí al respecto. Sí, nada más señalar que toda esta semana ha habido una guerra de publicaciones, de noticias por parte del gobierno de Morelos, empecinado en decir que el proyecto va, y mucha movilización por parte de los opositores para pues decir que van a defender sus tierras. Entonces, esta semana encontramos muchas noticias en torno a Huesca y mucho empecinamiento por parte del gobierno, ¿no? Nada más como señalar mucho ese tono marcado de una administración que también ya se va, el caso del gobernador del estado de Morelos, y bueno, pues va con todo, ¿no? Este señor en este proyecto que es, como dicen, integral, no solamente es una gasificadora, no solamente son unas pequeñas hidroeléctricas, sino son varios proyectos que atraviesan tres estados del centro del país. Y bueno, también hay que señalar que no es la primera vez que el PRD, digo, pensando en la entrada de Graco a la gubernatura del estado, pues que el PRD invita a dialogar a los opositores a algún proyecto y pues a la mera hora hace caso omiso a sus demandas. Por ejemplo, el caso de la Parota es muy claro, ¿no? La forma en que pues el gobernador, antes de ser electo, pues medio coquetea diciendo que pues va a escuchar a las comunidades, queda electo y pues incluso va, ¿no? Aunque se rehúsa a firmar los acuerdos de Cacahuatepec. Y bueno, después de haberse tomado la foto ahí en esta zona opositora, pues ahora hace caso omiso a las demandas del SECOP de que se cancele este proyecto. Así que bueno, digamos, esas buenas intenciones que muestra tener también el gobierno que va a entrar, pues son bastante, digamos, podemos verlas con bastante escepticismo. Bueno, nada más para comentar, aquí según la ficha técnica de la Secretaría de Desarrollo Económico, este proyecto de dos centrales de ciclo combinado equivale a 620 megavatios cada una, un ducto de 150 kilómetros de largo y 30 pulgadas de diámetro para transportar gas desde tubería de Pemex a cada central, la cual cruzará estos tres estados, una línea eléctrica de 20 kilómetros a la subestación Yautepec y un acueducto de 10 kilómetros de longitud y 20 pulgadas de diámetro procedente de Cuautla. Bueno, yo creo que aquí se refleja por la magnitud de este proyecto, que es interestatal, que por ejemplo te mencionan que se localizaría a 5 kilómetros de Cuautla. Cuautla es una ciudad que se está proyectando para ser una zona tanto industrial como de casas de estas viviendas modernas tipo Arajeo. Ahí, digamos, para los trabajadores, al lado la zona industrial, al lado un gasoducto, al lado un corredor industrial, y luego que también se junte, bueno, esto lo ha denunciado este frente hace tiempo, que ahí también está programado un nuevo ferrocarril. De hecho, bueno, reactivar un ferrocarril viejo que estaba en la época aproximadamente como de Porfirio Díaz, para vincular toda la zona industrial con sus recursos, bueno, eléctricos, que estarían aquí al lado, y también, bueno, a los trabajadores que les quedara cerca, ¿no? O sea, apenas está destapando y denunciando lo que todo este proyecto trae de sí. Y bueno, el permitir la entrada de este, que aparentemente solo son dos eléctricas y gasoducto, pues implica que se lleve todo lo demás, ¿no? O sea, empezar como a resistir y verlo como algo, realmente como un plan de devastación más integral. Y bueno, nada más, ¿y para quién es ese proyecto, no? Porque en este tipo de infraestructuras, ¿no? Cuando son hidráulicas, cuando son carreteras, es importante saber para quiénes son estos proyectos y quiénes son los reales beneficiarios y por qué las poblaciones campesinas e indígenas tienen que asumir un costo de un proyecto que es para beneficio privado, ¿no? Y bueno, esperemos que pronto también estén saliendo esta información de pues los verdaderos motivos que están impulsando este conflicto que se está viviendo en esa zona. Sí, bueno, pues esto fue un poco de información sobre el caso de las termoeléctricas y el gasoducto en Huesca y que quieren imponer en Huesca, y bueno, y un poco también de la resistencia que hay no solamente en Morelos, sino también en estos otros estados para digamos cancelar estos proyectos. Vamos a pasar a escuchar una canción, vamos a escuchar a Café Tacuba con Trópico de Cáncer y regresamos con el resumen semanal internacional de noticias socioambientales. Así que bueno, pues los dejamos con esta canción. Están escuchando Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. Thank you.